6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado. Protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Sentate, Guillote, sentate. Ahora arranquemos la próxima bola de nación. Claro, vamos a arrancar con eso. Pero hacemos arranque falso de nuevo, ¿no? Arranque falso, que... pero ¿cómo? Arranque falso, no sé cómo. Y me divierte, no sé. Perdón, pero me divierte hacer el arranque. La canción de la intro. ¿Que no te gusta? ¿Para, no te gusta hacer el arranque falso? Sí, sí, me gusta. ¿Estás seguro? Pues si no, lo vamos a hacer más. Si no, lo hacemos así, mirá. Bienvenidos, este es el capítulo número 16 del Voscas, el programa de radio de www.aspe.com.ar. Son las siglas de Así se pasa el Voz, una web de videojuegos, de cine, de paraguayos. Hay un poco de todo en la web, la verdad. Si es la primera vez que nos estás escuchando, puedes buscarnos en Facebook, puedes buscarnos en Twitter. También puede ser que nos estés escuchando por una segunda vez y no nos hayas buscado, lo cual está muy mal. Pero estamos en Twitter en @aspev, que no voy a decir, pero sonamos igual la sigla como una radio, pero no importa. O como un lugar de invierno, un lugar donde vas a esquiar. Un centro de esquí. Un centro de esquí. Uy, me gustó. Bueno, no, más top. Vamos a hacer una presentación formal de cada uno de los personajes que forman este hermosísimo programa. A mi derecha está Afro. Hola a todos. Que siempre decimos que es nuestro Afro, pero hoy es nuestro Retroman. Sí, vengo en reemplazo de Chahu una vez más, acá a cagar un poco de frío. ¿Cómo se siente reemplazar a Chahu? ¿Es una situación complicada? Nah, está bien, tranqui. No, o sea, de a poquito vamos, voy serruchando. Si la que estuviera acá, sí, habría sonido de serrucho. ¿Pero sentís que estás ocupando un lugar que te queda grande o el pelado calza cortito? No, un 22. ¿Te baila? ¡Oh! ¿22? Sí. ¿22? No. ¿Es una animala? Sí, no. Chiquito. ¡Chiquito! ¡Pulgadas! Tenemos a 22 pies. A Marcelo, nuestro Pepe Grillo, que me habla por el micrófono. Le damos la bienvenida también, que es parte de acá del programa. Hola, Marcelo. Lástima, no se escucha. A la derecha de nuestro Afro está un personaje que yo quiero mucho de la web, que hace una sección en la misma que se llama El Séptimo Voz, la sección de cine de Aspe. Un aplauso para Ezequiel Leis. Más conocido como Exo. No aplaudimos a Afro. Bien. Y pero Afro, bueno, sí. Pero vos Afro, fijate, nadie. Yo me lo tengo que ganar. Igual para de arriba. Antes lo abucheábamos. Y ahora claro. No está pasando nada. Y ahora subiendo a poco. Ahora es indiferente. Va subiendo. Pronto recibirá aplausos. Contame, ya que estamos hablando de cine, ¿qué podemos encontrar en El Séptimo Voz? Esta semana estuvimos a full, pero zarpado. Tuvimos como 3 estrenos. La comerla se fue al carajo, pero sí, mal. Sí. ¿No? ¿No? Vino con mucha polenta. Bueno, a la derecha, hablando de polenta, de cosas ricas y de Rebelde Way en el corte. Sí. Lo tenemos a Poruchito, un aplauso para él, a Nicolás Piñataro. Lo pueden buscar también en Twitter, a exon@pele, y a Poruchito también. @Poruchito, totalmente. Nada, como decía acá el compañero, esta semana en El Séptimo Voz, que es la sección de cine, tuvimos ¿El Cuervo se llama? El Cuervo de Raven, sí. El Cuervo, ¿qué tuvimos más? Prometheus, que fue el estreno de la semana. Tuvimos un A Comerla, que era una polenta con la película esta que es la... A Comerla es una sección en la página de cine. Un plato, una película. Que usualmente tienen que ver, ¿o no? Sí, totalmente. Por ahora vamos bien. Sí, problema cuando me toca hacer una de mandingo, ponele. ¿Qué te sirve? Una morcilla. Ahora sí, vamos a hablar con vos porque me interesa terminar de hablar de la charla de Rebelde Way que estábamos teniendo, que me parece muy interesante. A la derecha, un personaje que no hace falta presentarlo porque, bueno, es nuestro... ¿qué decir, boludo? Es la persona que edita este milagro radiofónico, es un amigo de la casa. Un aplauso para Guillermo Leos, mi coequiper acá en el programa. Que trajo unas zapatillas Sí, ¿te gustan? Están muy buenas. Hoy se vino muy bien impulsado. Son para, tipo, sí. Es la típica zapatilla que decís, voy al cine, me las pongo. Voy a bailar, me las pongo. Bueno, son zapatillas como... Son multiuso, son polifuncionales. Sí, el otro día me renové mi vestuario. Muy tenía bien. Ganas de comprar ropa. Sí, sí, sí. Está Carelli. ¿Cómo sos para comprar ropa? ¿Sos medio pesuti? ¿Te gusta probarte y salir? No. O sea, miro la vidriera y digo, y bueno, me da, algo debe haber. Entro, lo primero que más o menos me copa, no pregunto precio. Ah, mirá. Me lo pruebo. No, es que me la juego. No es por una cuestión de que no me importa cuánto sale. Pero no quiero que sea un condicionante. Tipo, claro. Me gustó y bueno, hay que bancarse la pelusa. Muy bien. Y así más o menos es. Pero quería hablar un poco del vestuario porque también veo las zapas de EXO. Es verdad. Uy, las había visto. Terribles. Verdad. Muy buenas. Son unas All Star que dicen ahí, son blancas, rojas y negras. Sí, son de grupo Clarín. Muy interesante. Hasta que sí. Bueno, si todavía no cortaste ¿La qué? ¿Qué vas a decir? ¿La qué? Si todavía no paraste este programa, te queremos contar que no solo hablamos de zapatillas y de vestimenta, pero vamos a terminar de presentar el último miembro de este amadísimo programa, el señor Leandro Sapio. Un aplauso para él, un prócer, nuestro personaje eclesiástico, digamos. La rueda de auxilio de A. Total, esa persona que está ahí siempre presente, que bueno, el otro día le hemos regalado, y le regalamos todos los días igual, porque quiero que sepan que a la salida del programa todos le chupamos la pija, Lean. Sí. Quiero que lo sepan. O sea, sí, nos turnamos. Nos turnamos, yo me ahogo mucho, de hecho, en esa situación, pero después en la semana me tomo un té con miel. Y intento pilotearla. No, quería preguntarle el Mario. ¿Dónde está? ¿En la chimenea? ¿En el baño? Todavía Mario no elegí lugar para ponerlo. No sacó el empaque original todavía. Bueno, antes de pasar a hablar de Rebelde Way, que quiero hablar, sí, no me quiero olvidar, quiero contarles que en el programa de hoy tenemos... ¿Y quién dijo todo esto? Es el señor Alejandro La Regina, alias El Voz, el tipo que nos une a todos y por él estamos acá, así que un aplauso también. Qué bueno, nunca recibo aplausos en este programa. Me gusta el hombre que nunca lo presentan. Sí, me gusta que no me aplaudas. No se me recabe eso. Perdón. ¿El gorrito de EXO dice EXO? Exos, dice. Exos. Sí, es la marca. Che, más de una vez lo he visto. Sí, lo auspician. Sí, lo auspician, boludo. ¿Y por qué tenés el gorro acá? ¿Te acordás del pelo? No. Al micrófono, si puede ser. No. Bueno, Afro nos trae un retro. ¿De qué va a tratar el retro, Afro? Oh, tenemos un retro un tanto especial por esta vez. No se va a tratar sobre hablar de un juego en específico, sino de la historia y cómo fue creado, que es muy interesante. Se trata del Tetris, que cumplió la semana pasada 25 años. ¿25 años nada más? Pensé que tenía mucho más, mirá. Sí, parece, pero no. ¿Mirá? Y es muy interesante la historia de todo el quilombo que hubo para hasta que salió a la venta. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Viste, el Tetris, esas cosas medio Brasil y González, que no importa la edad que tengan, son buenísimas. Aparte es el juego unisex. Y tiene razón. Por excelencia. Claro. Bueno, yo el otro día había dicho que el Contra era el juego más jugado del mundo, el Tetris. Era una medio una joda, pero digo. El Tetris. Porque... Sí. ¿Qué pasó? No. Dígalo. ¿Se acuerdan la famosa época de furor de los el 999 en 1? Sí. Que tenía el Tetris. Una vez me invitó en un lugar que era como este lugar que tendría unos 4 metros por 4 metros. Había un sillón, había unas mujeres sentadas. ¿Quién te invitó? No importa. Bien, pocamente vestidas. ¿En qué zona era? Y... en línea. Están de ropa. Claro, jugando a eso. Era un pulso. Fue el primer encuentro sexual gamer, podría decirse, del mundo. O sea, mientras esperaban el turno. Claro, las minitas jugaban al 99. Estaban jugando al 999. ¿Y encastraban o no encontraban? Yo creo que sí, así en línea. Esperaban siempre la última barrita, ¿viste? La tenían agotado, tal cual. Igual, por lo general, el dueño de esos lugares también hace línea. Varias líneas. Hace Tetris. Cuando dijiste linear pensé que era un pool que se llamaba Bola 8. Vamos, tenemos a la derecha a EXO, que trae un poco de cine. Que ya nos presentamos igual. ¿Sí? No, ¿qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? No lo vas a decir, ¿no? No, a decir. Es una sorpresa. Sí, pero sí. Yo les recomiendo que se queden hasta el final del programa porque, bueno. EXO en realidad es la razón por la cual hay que quedarse hasta el final del programa. Total. Y aparte de hablar de una saga. Lo dije. No me importa nada. Bueno, y también hablamos de juegos porque se supone que de juegos trata este programa. Malísimo. Chatalo, no. Lean, ¿qué tenemos para hoy? Gravity Rush. Gravity Rush. Yo también lo jugué. Ya vamos a ver. Polémica. También vamos a hablar de Lollipop Chainsaw. ¿Qué pasa? ¿Qué me está haciendo el encendedor? De la app. de Android que estrenamos. Sí. ¡Ah! Ahí vamos, sí. Y una última cosa que también vamos a tener, manga y anime, que no ha podido venir a Angola, pero le hubiese querido venir porque vamos a hablar de Joan Ruedas, así que me imagino que le va a gustar. tenemos un anuncio para hacerles, muy divertido y entretenido. La verdad que está buenísimo, el pelado se puso a laburar. Sí. Y, ¿algún día tenía que pasar? ¿Cuál? ¿El pelado? El que tiene dos. Claro. Chahu. Sí. Si no, era el otro. Que es más cabezón. Claro. No hacía mal. Tenemos APP, digamos, una aplicación que se puede bajar para Android, para celular, para poder disfrutar de la página entera. Ahí está más ordenada que la página, de hecho. Hay un montón de cosas muy interesantes, como, bueno, está el séptimo, está PepTech. Las noticias. Está las noticias. Hay, bueno, el Boscas. Muy pronto. Obviamente. O estalla. No, ya está. Es ya, pero vamos a poner algo para que se pueda escuchar desde ahí. Qué bueno. Claro. Y queda la página. Claro. Es una app que es como el primer boceto y es la alfa de la app de Aspe, pero nos parecía que estaba bien. El Fede se puso las pilas. Total. Y decidimos sacarla. Ya se la pueden bajar del Google Play Store. Así que es muy sencillo, ponen Aspe ahí nomás. Si tienen un dispositivo Android, lo van a poder hacer. Y aprovechenla. Muy pronto va a ser una app de Poro también. Sí. Muy pronto. Con Touch. Y la botonera. La botonera de Lucky. Bueno. Bueno, dejamos los últimos 5 minutos de esta apertura medio irrelevante para hablar de una serie que la verdad que salió en el corte y me pareció importante. ¿Cómo salió el tema de? En el canal Magazine estaban repitiendo una serie que para Poro representa mucho. Rebelde Way, la dan todos los días, creo que de 6 a 7. O algo así, como no dan nada. Si nunca escuchaste este programa y de repente pasamos a hablar de Rebelde Way y decís, ¿qué está pasando? Bueno, bienvenido. Desayunate con eso. Este es un programa hecho con ¡drogas! Rebelde Way. Nada, que para el que no lo sabe, era la serie que estaba basada de Chris Morena. De Chris Morena, obvio. Que estaba basada en la vida de unos adolescentes de un colegio tipo muy cheto, muy del Nordelta, una cosa así. No, me mataste. No, no me acuerdo. High Beach School. Una de ellas era Luisana Lopilato. Un aplauso. Luisana Lopilato, que estábamos contando que después se casó con el Pancho de Bublé, pero que en ese momento estaba vestida de colegiala. Me cae bien igual Bublé. ¿Te cae bien? No sé. Pero digo, buen tipo. Sí, claro, pero digo, si bien es medio facherito, tampoco es un... Ni se quiere hacer mucho langa. Y qué sé yo. Y aparte digo, bueno, te ganaste a semejante minón. Aparte, aplauso, loco. Es como, yo creo que Luciana tiene guardado el trajecito de Rebelde Way, seguro, en el armario. Corbatita, todo. Quiero decir una cosa de Rebelde Way. Hay una temporada que es la mejor temporada de Rebelde Way. Ya sabes, ya sé. Que viene una profesora de gimnasia. Y es Pampita. ¡Un aplauso para Pampita! Pampita es el ser más acabable de la tierra. Es digamos, un monumento al facial. Realmente, Pampita ha dejado los mejores momentos de mi vida gamer. La verdad es que... ¿Gamer? ¿Por qué? Porque está bien. Con el joystick. Está bien. La palanca mucho, le diste la palanca. Un capítulo que seguramente esté en Poringa, que ella va al bailando de Tinelli y va vestida con una remera de los Rolling Stones y una pollera. Sí. ¡Búsquenlo! Durante el bailando, claro. Búsquenlo, porque es un momento... Que les va a cambiar el pene para siempre. bueno. Pero pará, lo que vos querías decir es que vos querías una remake. Sí, de Mia Colucci. Deberías una remake y buscar, no sé, un casting. Hay un reboot mexicano, ¿sabían? Sí, pero tienen como 45 años cada uno. Tiene que ser argentina esa parte, ¿no? Tiene que ser argentina. Nos contabas qué había pasado con la otra, o sea, no con Luisana, sino con la otra colgada, con Camila Bordonava. Con Camila Bordonava. Feo, si estás escuchando esto, vas a Facebook, apretás me gusta, podés comentar y pones Germán de Ideal, estás muy equivocado, maestro. Comparado con Luisana. Feo es otra cosa. Hasta la Chavi de esa serie era potable. Tenía lindos ojos. Bueno, esta niña que en ese programa... Viste que siempre la Chavi tiene lindos ojos, ¿no? Es una cosa... Y esa, la mano alfombra, como que te... No, basta, ya fueron a eso el otro programa. Basta. ¡Quiero decirlo! ¡Quiero decirlo! Es un skill muy importante. Después de esta apertura no nos salvemos más en todo el programa. No, es Cocodril, sí. ¿Qué quería decir? ¿Qué está haciendo Camila Bordonava en este momento? Parece que se unió a una especie de legión del bien de los hippies. Y está recorriendo el país en una especie de feria itinerante cirquera donde promulgan el amor libre. Es lo único que tengo para decir. Enanos. Puede ser. Sí. Igual, Si hay que, si, si así le damos a Camila Bordonada, nos unimos. Pero me dejo la barba y le armo la carpa con... ¿Qué, para, ¿qué personaje de circo serías? No sé. El domador. El domador. El domador. Sí. Podría ser. Puede ser. Y... ¿Vos, Alejandro? Yo me imagino que sería tipo Robin, me gustaría ser. Medio acróbata. El fly libreta. Para mí, vos te pones el cañón. Puede ser. Como Monkey Island. Con gusto. Sí. Sí, sí. Le mandamos un saludo a. No. Le mandamos un saludo a Santi. Que él sería el tragasables en el circo. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, juegos y todo este delirio, pero hablando de algo de verdad. Pausa. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, de juegos trata este programa, a veces no, a veces trata de Rebelde Way, como lo han visto en la apertura. Pero, qué buena apertura que tuvimos. ¿Cómo superamos esto? Y está difícil. Es complicado. Como sé que, Lean, tenés una situación para superar la apertura, pero sé que vas a poder, así que hablame de Gravity Rush. Lean, más presión que Chori Domínguez pateando el penal. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Está un poco enojado, Guillo, porque bueno, queremos contarle. No, una semana, una semana complicada y bueno, hoy. Ahora, no rompamos nada. Ahora sí que está solo. Bueno. Vamos con Gravity Rush entonces. Hace mucho que no hablábamos de nada de la PlayStation Vita, la verdad. Y bueno, sale poco y nada. Bueno, esta semana salieron dos juegos. Vamos bien. ¿Cuáles? Aparte de Gravity Rush. Metal Gear Collection y Gravity Rush, que era tipo, oh, el GOTY. Claro. El mejor lanzamiento esperadísimo de la consola. Y bueno, sí, salió y está bueno. Está bueno. Pasa que el hype... Pero bueno, claro, tenía demasiadas expectativas. Yo también los jugué 2 horas. Igual Lean va a ser, se va a encargar de la review. Pero el hype es un condicionante. Viste que cuando vos te dicen va a estar bueno. Y a veces no está tan bueno, ¿viste? Pasa mucho. Lo veía y decía, sí, va a estar bueno, no va a ser la gran cosa también. Claro. Y fue así. Pero había como una cosa medio en internet de que viene. Pasa que era lo único que se. Pocas cosas que había y lo que más destacaba también. Bueno. Bueno, contame un poco exclusivo. De qué se trata Gravity Rush. Bueno, Gravity Rush es un juego bastante original, la verdad. Que plantea el uso de la gravedad para resolver todas las situaciones que tiene el juego. Sí. Que es una especie de medio... No es sandbox, pero es como un mundo semiabierto. Y encontrás un personaje que tiene una onda medio Infamous, la verdad. En ciertas cosas. Por cómo pasa todo. Sí, pero porque aparte tenés una... Muy bien puesto. Pero tenés una relación con la ciudad y con sus habitantes medianamente parecida. De que al principio desconfían de vos, pero a veces la gente te banca y esto y que el otro. Sos como un superhéroe. Sí, es algo raro. Es, pasa que esponja. Y es como... Ah, ¿sos un superhéroe se suicida? Y bueno, mira, empieza así. Es una minita la protagonista Kat. Ah, claro. Qué bueno, no. Perdí la memoria. Dale. Esponja. Hacía rato igual, ¿eh? Sí. Que la gente no perdía la memoria. Cuando una mina pierde la memoria, ¿sabe hasta dónde la traga realmente? No sé. Vendrá con su gen, diría. No, pero puedes aprovechar en ese momento y averiguarlo. A vos te gustaba así. Claro. ¿Seguro? Sí. Hay que dale. Y entonces Kat. Le mandamos un saludo a Federico Fede Tercera y a Virginia también, que nos escuchan siempre. Perdón, Virginia. Le mandamos un saludo a Virginia, que pasó y nos puso un re lindo mensaje el día del periodista. ¿Qué? Contame un poco. Sí. No. Pensé que ibas a decir algo. No. Kat, la chica bueno. Kat. Aparece en una ciudad sin saber qué pasó con su vida, no sabe ni cómo se llama ni nada, pues el nombre se lo inventan después. Y se cruza con un gato. Dale. Bueno, ¿qué pasa con el gato? Le da los poderes de controlar la gravedad. Listo. Sailor Moon. ¿Cómo? Como Sailor Moon, que el gato le da poder. ¿En serio? Sí, claro. Estamos lentos. ¿Alguien vio Tron? Una chica mágica, boludo. Sí, tiene una onda así, es verdad. Bueno, el tema es que ahí aprende un poco más cómo son sus habilidades y empieza a ver qué pasa con su memoria, a ver qué, por qué está ahí. ¿Qué es lo que puede hacer exactamente? Bueno, el tema con la gravedad, pues apretar con el botón R, te suspendes en el aire y a partir de ahí puedes volar prácticamente. Sí. Apretás de vuelta y vas en la dirección que apuntaste. Con el stick derecho, claro, o moviendo con la Vita, claro, pero con la Vita. Con el stick derecho. Sí, bueno, obviamente, la Vita para moverse, es imposible. Sí. Apretás de nuevo R y va en esa dirección y como que cambias de plano. Ya estás, ponele... Estás en el piso normal, en el con gravedad normal, te elevás y le apuntás a la fachada de un edificio y ahí ya eso pasa a ser el suelo, ¿entendés? Okay. Pero la gente sigue, por ejemplo, en el piso normal. Claro, vos sos la única para hacer eso, pero y tenés un medidor que se va acabando y vos, entonces vos tenés un tiempo determinado para controlar la gravedad. Cortala, siempre que decimos por... acabando, alguien cortala, se ríe acá. Cortala. Qué mal pensados que son todos. Ya te divertiste en la apertura, cortar. Son dos tará. ¿Hay enemigos en Gravity Rush? Hay enemigos, sí. Son una cagada. Ah, mirá. Sí, son bastante chocos. Sí, no, son genéricos, son bastante simples. Es más, no sé si no son muy parecidos a otros juegos que ya vi en algún otro lado. A mí el combate me pareció una poronga. No, el combate es simple. ¿Qué tenés? ¿Tiene un arma con las manos? Con las manos y con los pies. Pega prácticamente patadas, básicamente. Sí. Y solamente apretás cuadrado. Claro, cuadrado, solamente cuadrado, eso. Cuadrado. El tema es que después vas aprendiendo habilidades con la gravedad, que son, por ejemplo, una patada usando la gravedad, que te impulsás. Después una embestida. Tenés otro para tirar cosas. Y vas mejorando. O sea, va mejorando, pero en sí me pareció como de lo más flojito. Sí. Es que sí, es un combate, es básico, digamos. No, no es el foco del juego, más que nada. Pero a los enemigos sí los afecta la gravedad. Vos ponés, agarrás un tipo y te lo llevas a lo que sería la pared del edificio que se hace piso. No, es que los enemigos están, pueden estar en las paredes, pueden estar volando, pueden estar en el piso. Claro, porque son criaturas. O sea, es como que hay un portal abierto arriba en el cielo. Y como que van cayendo, claro. Y la historia trata de que cerca vos vas a recuperar tu memoria, digamos. Sí, claro. La historia trata de que... O sea, ¿Pero por qué te subís una pared y ponele? ¿Por qué? ¿Alguien te busca? ¿Por qué? Claro, porque podés. Claro, porque podés. Vos arrancás y de repente te dice, te viene a buscar, che, mi nene está perdido. Y bueno, decís, bueno, tengo que ir a buscarlo. Bueno, dale. Y de repente de la nada... Sos un bombero que maneja la gravedad, digamos. Sí. O sea, no hay... porque rescata al nene. Ah, un héroe. Claro. Bueno, sí, claro. En un momento tenés que reactivar la fuente de la plaza de la ciudad. Tenés que ir arreglando las ciudades, ayudando a la gente. Hay misiones así que puedes hacer. Después resulta que te encontrás con una pseudo tarotista que te dice, tenés que ir a buscar al maestro del destino. Y como que bueno, ahí ya tu historia comienza a tener más sentido. Hay un enemigo que es Alias, se llama, y que es un chabón que se puede transformar en otras personas. En una de las primeras misiones del juego... Toma la forma de un chaboncito llamado Sid, es un policía medio novato el que te encontrás, y te hace cambiar una gema de la NASA poderosa de no sé qué cosa, y bueno, vos caes y le haces el laburo al chabón. Resulta, bueno, no sé después qué pasa más porque no llegué tanto, claro. Pero Alias es como el enemigo del juego. Ok, y una pregunta más, ¿sería un hack and slash? No, porque no tenés espadas. Claro, perdón. Sería un beat'em up. Sería un beat'em up, perdón. Sí, claro. Qué sé yo. Es un sandbox. ¿Qué? Ya lo dijimos. Es como un Infamous, pero ponja. Sí. O sea, vas a buscar las misiones tipo Infamous. Claro, sí, lugares, buscas la ciudad, las misiones. Tenés challenges. Con cierta gente. Sí. Tenés unos challenges que también son como para separar un poco las otras misiones. Que son como desafíos para hacer, por ejemplo, combatir contra enemigos en cierto tiempo y te dan un premio. Claro. O, por ejemplo, tenés otros que son por velocidad. Hay una parte que tenés que deslizarte por ciertos lugares, tipo si fuera una carrera. Sí. Y ahí sí usas la Vita para controlar todo. Sí, no, es la única manera que te podemos. ¿Cómo se ve Gravity Rush? Me gustó mucho cómo se ve. Y sí, tiene una estética muy linda, muy cuidada. Es el shading. Ah, mira. Eso es lo que te destaca más que nada. Claro. Igual porque que el shading. Gráficamente es no es la gran cosa. Tiene un poco de por ahí, unas texturas medio bien, chotas. Bien. Pero igual, se ve bien. Siempre con colorido. El shading zafás de claro. Falencias gráficas. Y hoy por hoy ya. Igual hoy por hoy ya nos sorprende como sorprendía en algunos momentos. Pero este tiene unos toques bastante copados. Sí, por ejemplo, cuando ves los fondos que te alejas demasiado, se ven las líneas negras, pero no se ve nada más, como si hubiera dibujado a mano. Claro, ¿Cuánto está cotizando un Gravity Rush? $36 por PCN. En la Store, claro. Yo lo que quiero decir es que, si bien me gustó, no me partió el 8. Y me parece que, si bien ya de por sí ser una IP nueva, un juego nuevo, es bienvenido, ¿no? En este tiempo donde todo es remake y todo es secuela, está bueno que haya algo así. Pero después me parece que esta cosa de manejar la gravedad y todo a veces torna el juego muy complicado. A veces cuesta controlarlo. Me parece a mí que por momentos dices, bueno, ¿dónde garcha estoy, boludo? Y a veces te jode también la cámara en esos momentos. La cámara jode bastante porque vos tenés que estar apretando una cosa y la mueves con el stick y es una cosa medio rara. O sea, pasa cuando un juego se basa solamente en una cosa que puede hacer un tipo, es difícil. Yo me acuerdo una vez que estaba viendo un juego que teníamos un arma que le disparabas al piso y el piso cambiaba. Y yo cuando lo vi, dije, qué buena onda. Después lo jugué y era una garcha. Y eso suele pasar. El de piso arriba, piso abajo, ¿no? Sí, piso arriba, piso abajo. O sea que debe ser difícil solo armar el juego basado en que la mina puede mover la Navidad. A ver, si los enemigos son aburridos, me imagino que. Tiene más cosas, ¿no? Y después tenés como. A veces tenés que hacer cosas medio stealth. Y tenés que, bueno, ir por otros planos. O sea, cambiar la gravedad. Así. Está claro, bueno, ejemplo, ojo, después te terminás. ¿Y la jugabilidad stealth está bien? Es un uso interesante del tema de la gravedad. Justamente, porque tenés que ir por otro lado que no te puedan ver. O sea, si obvio que después te terminás acostumbrando, pero al principio era medio un quilombo. Y a veces terminás diciendo, uy, vuelo para allá, vuelo para acá, es complicado. Pero ¿recomendamos Gravity Rush? Y si tenés Vita, hay pocas cosas para jugar, sí. La verdad que sí, o sea, bueno, muy recomendado. ¿Qué se viene en Vita después de esto? Después de esto, qué difícil. Assassin's Creed, a fin de año. Último juego de Vita, ¿no? Y el anteúltimo, está el Assassin's Creed. Claro, está el Assassin's Creed y no me acuerdo qué más. Y el Call of Duty, que estaba bueno el logo. Sí. Ah, claro, está bueno. Un lindo logo. Le mandamos un saludo a la vida. ¿Y el juego de Guillermo del Toro no? ¿Está por salir o no? Sí, sí. Bueno, momento de que hables vos. Sí, voy a hablar un poco de Lollipop Chainsaw. Sí, acá sí podemos. Un juego de Suda 51. Sí, claramente. Que la gente que hace No More Heroes. Juego que me gustó, quiero decir. No More Heroes es un buen juego, me gusta, me divierte. A ver, básicamente había también mucho hype en la situation, como que decían, no, mirá, va a salir un juego de Suda 51. Tu, tu, tu. La verdad es que es un juego X. Sí. Todo es bien, como de chicos. Culto, ¿no? Es Suda 51. Sí. Parece, ¿no? Sí, es que no, no, Suda no, tiene esa cosa de que el chabón se logró crear su compañía y no le dejan hacer lo que él se le cante el orto. Entonces el chabón se le ocurre cualquier bizarriada y lo puede hacer. Sí, y hay gente que no nos sé gusta. Cómo todavía sigue existiendo. Claro, no entiendo, la verdad. Básicamente, digamos, lo más importante del juego es la sinopsis, que es un poco rara. Entonces cuando la escuchas y cuando lo ves, decís, uy, mirá qué copado. Es una cheerleader que tiene una motosierra y que va matando zombies. Sí, Goti, claro. Mientras mata zombies, cada vez que vos apretás un botón para pegar, deja un halo como de un arco iris. Bueno, y con esta sierra vas avanzando. Hay una. Es difícil definir la historia porque es cualquiera. Es tipo Buffy, ¿no? Pero tiene como una es familia. Tipo Buffy, ¿sabes? Sí. Que sí, sentí lo mismo. Hay un chabón que quiere unir el mundo de lo rotten, de lo podrido, con el mundo, digamos, de la tierra. Sí, y quiere como abrirlo. Y bueno, vos sos una cazadora de zombies. No sabía que había cazadores de zombies. Pero básicamente, desde que tenés 6 meses, dice de hecho en la historia. Dale. Bueno, la minita se llama Juliet, está buenísima. Es una cheerleader toda tetona, rubia, muy copada. Siempre está comiendo chupetín, lo cual le asuma mucho, la verdad, la situación. Muy tonta, ¿no? Sí. Tiene cosas... Sí. Oh, no. Chupetín. A ver. Bueno. Baby Doll, no, ¿cómo se llamaba ese? Push Pop. No. Hay tres. Te voy a tirar tres nombres. Dale. Push Pop. El Baby Doll, esos que venían cuatro... ¿De cuatro gustos distintos? Sí, sí, sí. Y Pico Dulce, ¿cuál de los tres mele? O sea, haceme un top 3. O sea, ¿en qué orden los pones? Push Pop. Exactamente. ¿Push Pop 1? Push Pop 1. Aparte, Push Pop es como entrenamiento para garganta profunda. Sí. No, para. Basta. Porque el Push Pop tiene doble función. No solo lo ¿sabes que te lo vendían con lo empujás? Chupa, moja, agita y saborea. Exactamente. Te lo juro. No, no, pará. Fuera de joda, la pronunciar era eso. No es que tú dices, mira, sí, chiste. En los 90 éramos sin. Le mandamos un saludo a Noelia. Y después, no solo lo succionás, sino que lo activás metiéndole el dedo por abajo. El Push Pop. Por eso es Push Pop. El mecanismo sería meterle el dedo por abajo para hacer que el caramelo salga. Luego el mítico centenario Pico Dulce. Sí. Está en el cielo y en el infierno. Cualquier lado se come el Pico Dulce. Y el último ese, que es como de culto también, ese, sí, de los cinco colores. El azuquita que tiene por afuera. El violeta es lo más. Bueno, y nada, vas avanzando en la historia matando zombies. Es un típico hack and slash. Como el Rising, pero con una tetona. Vas aprendiendo un par de cosas más, un par de movimientos de ella. Da la casualidad que tiene un novio. Sí. Que es un Pancho X que en un momento le muerde un zombie y ella no tiene mejor idea que hacerle un ritual mágico, sacarle la cabeza y dejarlo atado a su pollera cheerleader. Y a veces sí, pero existen... no adelante, al costado. Sí, me parece que es... no importa. Y nada, la cosa es que va avanzando con el chabón este y haberlo hecho cabeza le da poderes mágicos. Entonces a veces ella lo puede usar, por ejemplo... Baila la guachiturro. No, por ejemplo, lo agarra con un hilo medio mágico y lo da vuelta y golpea a todos los enemigos con la cabeza, con una boleadora. ¿Qué onda la jugabilidad? Bien, gracias. No, a mí particularmente no me gustó. ¿Repetitiva? No, digamos, es muy dura. Digamos, después vas muy dura. Vas aprendiendo algunos que otros movimientos, pero la verdad es que... O sea, llega un momento que si vos apretás triángulo, avanzás en el juego, digamos, no tiene tanta magia. Podés pegar con cuadrado, pegás como con los pompones y eso hace que los chabones se queden medio con estrellitas en la cabeza. Entonces cuando apretás triángulo, claro, los estuneás. Entonces cuando pasás con la sierra, los corta, la motosierra. A mí la verdad me parece pasa un... que son zombies, o sea... Me parece un juego tipo un 6, ponele. Sí, es entretenido, todo, qué sé yo, pero no lo jugaría realmente teniendo tanto para jugar aparte. No, para nada. Una última cosa. Sí. Yo había escuchado que la banda sonora era muy buena. Que era lo mejor. Es interesante. A ver, lo que tiene es una cantidad de cosas para ponerle, hacerle al juego muy zarpadas. Vos podés cambiar los trajes de ella, hay muchos trajes para ponerle. Hay mucha música en el juego, entonces vos podés elegir tu propia música. Y de hecho, vos podés comprar con monedas en un shop que hay, que es donde compras las mejoras de su sierra, donde compras las mejoras del chaboncito que te digo que está agarrado a su pollera. Que lo que hace es, podés ponerle un playlist de las mejores canciones que a vos te gusten del juego y ordenarlas de la manera que vos quieras. Vas a tener, bueno, hay un montón de achievement. Cada cosa está bien hecha en el sentido de que aparece un zombie que es un profesor y tiene un nombre. Si el zombie no tiene nombre, no pasa nada. Si tiene nombre, hay una sinopsis, una información. Es divertido. Tiene cosas, digamos, de humor entretenidas. La parte, digamos, artística está muy buena. De hecho, los zombies, por ejemplo, el segundo que te aparece es el segundo jefe, porque hay cinco jefes más importantes. Llámate el primero, que era un cantante de punk, que tipo en la información decía maltrata animales pequeños. Entonces ella se pone medio enojada por eso, porque es una rubia. Sí, sí. El maestro zombie. Una Lulipop. Como se llama, Luciana, sí. Salazar. Ahora se llama Lulipop. Ahora se llama Lulipop. Claro. Bueno, qué interesante, sí. Bueno, nada, y la verdad que sí, no, realmente lo que tengo para decir del juego es que me entretuvo, o sea, lo jugué, todo bien. Tiene cosas interesantes, tiene un buen humor. Sí, tiene un buen humor, tiene una artística interesante. La jugabilidad realmente deja bastante que desear. A mí particularmente no me gustó. Pero me parece que tiene una, digamos, tiene una oportunidad para un mercado, obviamente. En Japón va a ser tipo un juegazo. A mí particularmente me parece un juego normal, medio. Un buen verbatín. Un buen verbatín total. Verbatín de una, jueves a la tarde, cómpratelo que la vas a pasar bien el finde. Pero no, nada más que para aclarar. Aparte dicen que dura 5 horas nomás, así que. ¿5 horas nada más? Sí, dicen que dura 5 horas. Y yo lo empecé hace muy poquito y ya maté un boss. Claro, una cosa es que tenga 5 horas y después multiplayer, pero. No, lo que tiene es, con el online, el único sistema que tiene es que... ¿Tiene online? Tiene la situación de que mejora... O sea, vos tenés un ranking, una cantidad de puntos por cómo matas a los zombies, por... Y bueno, vos podés ganarle a la persona que está... No tiene multiplayer. Es un tablero online. Claro. Sí. Anotamos con porotos. Claro. Sí. Chao. Dato de color nada más para que sepan, cuando empieza el juego yo traté con la cámara de verle la pollera por abajo, no se ella se tapa. Bien. Vamos. Vamos a ir a la pausa con esta sección de juegos que ha sido muy entretenida y cuando hablamos un poco de manga y anime para hablar de otra cosa. Beginning of the twist. ¿De qué van a hablar, amigo? Es lo que me preguntaba Exo recién cuando estábamos en el corte. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Anga y MNA. Y de Legend of Korra. Un anime y un manga por acá. Vamos a hablar de Real primero porque quisiera empezar. ¿Cómo se llama? Real. Como real. Ah, real. Sí. Jorge. Vamos a decirle real de una. Lucky presente. El espíritu de Lucky se hace presente acá y Exo por lo bajo hizo un saludo a Jorge Real. Va a sonar la visita. Che, como. Qué hijo de puta. Ese chabón ahora le está dando esta. ¿Cómo se llama esta pibita? La línea Loli, la línea Trolli. Claro, cualquiera. Igual y, era y, obvio que cuando se cortara. Él no podía tener. O sea, no podía tener hijo con la mujer. Y ahora la amiguita sale todo el tiempo a decir: con Jorge buscamos el nene todas las noches. Digo, qué hija de puta. No me cabe duda que lo estaba buscando igual, ¿eh? No era lo que decía Maradona. Que Maradona decía no, huevo duro. Diego en este caso estaba equivocado. Que sea huevo duro. Bueno, sí, es verdad. Dale. Muy, muy estúpida de Verónica, no sé cómo se llama, que dijo: ¿y por qué huevo duro? Es porque no puede tener hijos. Y tipo, fum. ¿Para qué le pregunté? Dale. Maradona siempre. El Diegote siempre nos regala algo. Sí, qué lindo que es. Bueno, le mandamos un saludo a Angola, que en realidad es nuestro protagonista cuando hablamos de manga y anime. Pero en este caso, se ruchó el piso a dos personas. Sí, a dos personas, tal cual. Bueno, para los que no saben, existen muchos mangas y también anime basados en deportes. Sí. Es, digamos, un género bastante popular. Tiene un nombre en especial, ¿no? Ah, manga deportivo. Ah, manga no, deportivo. Pensé que tenía deportes. Sí, como cuando buscas y querés buscar Sleepy, pero también Big Dick. Y, Slap Happy es lo... Por favor, arrancamos. Sí, sí, Happy japonés, buscas. ¿Pero real? ¿Real? Sí. Como lo que haría. Claro, Arnaldo André, ponele, que le metía el. Pero la huecaba la mano para decirlo. Arnaldo André sería el mejor Slap Happier. Sí, el Slap Happier paraguayo. Bueno, de estos mangas deportivos, la verdad que existen muchos buenos exponentes de manga. Particularmente yo recomiendo Prince of Tennis, que me parece un buen manga y también un buen anime. Y bueno, Supercampeones, Slam Dunk. Bueno, casualmente, qué bueno que nombraste Slam Dunk. Porque este manga es del mismo creador de Slam Dunk, de Takehiko Inoue. Inoue trata de, digamos, pone el básquet esta vez de otra manera que en Slam Dunk. O sea, Slam Dunk es más por el partido, por los personajes. Esto es de otra manera. ¿Por qué? Porque trata de un grupo de jóvenes que de alguna u otra manera están relacionados con personas en sillas de ruedas. Entonces, ¿qué? Claro. Es como Amcola. Se relaciona con personas en sillas de ruedas. En este caso, bueno... Como está mezclado con el básquet, obviamente es de, digamos, juegos... básquet en silla de ruedas. Básquet en silla de ruedas. Y bueno, básicamente la historia trata acerca de cómo diferentes personajes van aceptando esto en sus vidas. Algunos que les pasan y otros porque tocan o son tocados por personas que les ha sucedido. Bueno, te quiero contar... Todo que en un tono más de seriedad y no... Se fue a la mierda, sí. Nada, ¿no? Te pone muy mal. Claro. O sea, pero digo, quizás era... Más satírico, mucha comedia. Más irónico. Claro, esto es como humor. Acá no hay comedia, drama. Casi te diría que no te reís lo más mínimo. Ninguno tiene un tiro que llama la rueda de la muerte, no. A ninguno le dicen Hot Wheels. Son 11 volúmenes en Japón. Hace un cameo el profesor Javier. y falta que uno se una a Glee y tipo se pudrió todo. Bueno, sí. Bueno, la cosa es que el protagonista, que se llama Nomiya Totomi, es un chabón que es muy grandote, muy parecido a Sakurai en muchos sentidos. Se pelea con todo el mundo, tiene problemas con su equipo anterior de básquet. Y en un momento se levanta una minita, le dice: sí, ¿querés venir a pasear en moto? Dale, dale, sí. Se sube la moto, sí, camión, tuc, tuc, se queda en silla de ruedas la mina. Entonces él se siente muy culpable porque no la conocía en realidad. O sea, le cagó la vida por un polvo nada más. Y aparte él venía manejando medio como: soy pistero.net. Y bueno, la cagaste, maestro. ¿Te gusta? No sentí más el calor. Te tiro ácido y no pasa nada. ¿A qué nivel del chistómetro estamos para que meta algún chiste? Dale, dale, dale. Al límite. No, digo, mejor porque ahora no siente nada de la cintura para abajo. Ay, bueno, está Togawa. Entró en alerta naranja ya el chito. Alerta Bermellón. Sí. Alerta Delta. Ya está. Ay, por Dios. Uno más y explota la central nuclear. La central es Carcela, la central ya cumplió con Está, está Torragua, que es también un ex corredor que su sueño era correr el, no me acuerdo cuántos metros en menos de 11 segundos. Sí. Bueno. El jamaiquino este, Usain Bolt. Usain Bolt. Claro, y lo que sucede es que cuando está por lograr, de hecho en la carrera que está por él, es joven, obvio, sí. Cuando está por lograr le dicen que tiene una enfermedad. Dale. Hostia, no me acuerdo qué mientras cosa. Mientras corre, no. Mientras va corriendo, no. No, no, le, está corriendo y le gritan, ¡che, tenés una enfermedad! Te vas a morir. Y básicamente, bueno, queda paralítico, entonces sí. Se une al baloncesto de silla de ruedas. O sea, es un bajón. Pero la rompe encima jugando. No, pero el manga es un bajón. Cada capítulo es un tipo... Sí, es duro, sí. Más que nada porque... O sea, igual estos dos personajes no tanto. Ahora te voy a decir dónde se pone zarpar. Estos son los alegres. Sí. Togawa, bueno, tiene un grupo que se llaman los Tigers. Ese es su equipo de básquet. Él se fue de los Tigers, pero bueno, en el manga vuelve, digamos, a querer jugar. En realidad, influenciado claramente por Nomiya, que es este personaje que les contaba todo grande y alto, que lo invita a jugar. Y de hecho, a veces van a canchas para ganar plata. Medio la película, ¿no? Los blancos no saben saltar. Sí. Que dice, oh, es un blanco, feja, llamalo. Bueno, igual. Ah, mira, yo quiero el de la silla. Dale, y te rompen el orto, te robaron la plata. Muy divertido. Bueno, un tercer protagonista de este manga, que es Takahashi, que es un chabón que es súper popular, digamos, es líder del grupo, capitán del equipo de básquet. Y bueno, un día está caminando por la calle y ve una bicicleta y dice, me la voy a robar, jojojo. Sí. Y se la roba y el karma le dice, ah, sí, te la robaste, bueno, sí, tibim, te cayó. Ahora se llama Está Sentado. así baja el chistómetro. Por el chiste normal. Y bueno, nada, sí, se queda ahí haciendo... esquivando ahí como en el Grand Prix. Pisteando como un campeón. Pisteando como un campeón. Y bueno, él también, digamos, al principio no juega básquet en silla de ruedas. Pero, digamos, lo grave de este manga en realidad es la historia de este pibe, que es la persona que vos ves en el manga que se está quedando paralítica. Los demás, digamos, ya lo tienen medio sumido. Se tocan con los clavos todos los días. A ver si hoy, pero no. Y este sí. Y sufre mucho porque te muestra toda la parte del hospital. Nadie lo viene a visitar. Y todo el tiempo él está pensando en, no, voy a curar. Y no, maestro, estás paralítico. Bueno, esto ha sido Real. La verdad yo lo súper recomiendo. Es un manga muy bueno. Mezcla, la verdad que están muy bien los partidos de básquet. Muy Slam Dunk, obviamente. Es después de Slam Dunk, de hecho. Entonces, la verdad que toda la parte artística de cómo está dibujado se va a la pija. Es muy bueno, realmente. La psicología de los personajes es muy copada. Realmente uno se siente mal por lo que está pasando en muchos momentos. Sobre todo por este ex líder que, bueno, ves todo el proceso que él tiene de aceptar en realidad la enfermedad, que más allá del chiste es terrible. Y bueno, la situación de, bueno, cómo va a ser mi vida de acá más. Yo era deportista, no lo soy más. Bueno, sumado a un montón de otras cosas. Real ha pasado acá del mismo creador de Slam Dunk. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, perdón. Ahora vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Korra, que no es un anime, sino que es una serie de Estados Unidos, pero prácticamente se puede considerar un anime porque está animado en Japón y es muy parecido. Se trata de la secuela de Avatar, que es esta serie. Sí, Avatar, una serie que aparecía en Nickelodeon, si no me equivoco. Sí. El último maestro aire de Last Airbender. Una muy buena serie, muy recomendable. Realmente tiene tres temporadas. El peladito con la flecha en la cabeza. Sí, con una de las peores películas de Sí, no, la película es de cartón. Un saludo a mi review. Pero sí, la verdad que la película es muy mala, pero la serie es muy buena. Y trata acerca de un pibe que, o sea, en el mundo está dividido por un montón de naciones. Hay una nación de fuego, una nación de aire, una nación de agua y una nación de viento. Cada cierta cantidad de años sale un pibe, que es el Avatar, que puede utilizar todos los elementos. No, porque la gente en este mundo controla, tiene la habilidad de controlar los elementos. Pero cada uno solamente puede controlar el elemento de la nación donde nació. O sea, vos naciste en Ituizaingó y podés usar el agua, ¿entendés? Ah. Naciste en Avellaneda, podés usar el fuego. Y si naciste allá en Palermo, tira flores. Y se enfrentan entre sí. Sí, se enfrentan entre sí. Y sí, se enfrentan entre sí porque piedra, la papel, nación tijera, de fuego está muy zarpada y quiere, nazis, sí, quiere gobernar a todos porque dice, yo tiro fuego, yo está. obviamente. Pero no es de lo que vamos a ver de Avatar, sino de Legend of Korra. Bueno, Legend of Korra se ubica 100 años después de lo que fue Avatar. Y la protagonista se trata de Korra, que es una piba de 17 años, que es la nueva Avatar. A diferencia de Aang, perdón, porque cada vez que muere un avatar reencarna, claro, en otra persona, otra mujer, otro hombre de una nación distinta. Claro. ¿Entendés? Korra, que es una piba, 17 años como dije, ella es una piba de la nación del agua. Y la diferencia con Aang es que Aang, al principio de la serie, solamente sabía usar aire y el chabón tenía que ir aprendiendo las otras. acá arranca y Korra ya tiene fuego, agua y tierra, y solamente le falta aprender aire. Ella va a ir aprendiendo aire con Tenzin, que es el hijo de Aang. El hijo entre Aang y Katara, que eran los dos protagonistas de... Bueno. Para viajar con... O sea, para entrenar el coso del aire, se va a Ciudad República. Ciudad República, lo que te dicen es que es Aang, cuando salvó al mundo en la primera serie y arregló todo, que era una ciudad donde se unificó todo y es como una especie de utopía mágica donde supuestamente viven todos felices cuando vos lo ves de afuera. Es una ciudad que tiene una estética muy Bioshock, tiene mucho steampunk. De hecho, en la serie hay mucho jazz de fondo, muchas cosas muy copadas en todo ese estilo. Estéticamente está muy bien. Bueno, y es toda una utopía en la que gobiernan la gente, lo que se llaman los Bending, que son los maestros. Son la gente que tiene la habilidad de controlar los elementos. Porque en el mundo no todos pueden controlar los elementos, solo hay ciertas personas que pueden hacerlo. Bueno, Korra llega acá, llega en realidad, ella llega de incógnita porque Tenzin no la quería llevar, él se tenía que viajar. Y Korra se mete en un barco y llega ahí y le obliga prácticamente a que la entrene. Bueno, acá empieza a arrancar la serie, porque lo que pasa en realidad en la ciudad es que hay un grupo de especie de revolucionarios que son antimaestros, se llama. Estos están liderados por un chabón muy loco que se llama Amon, que es muy fachero cuando lo ves. Mamón, que, no. Sí. Que lo que tienen estos chabones es que ellos están en contra de que sean los maestros los que gobiernen todo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué, loco, tienen que ser ellos? Porque nacieron. Porque nacieron distintos. No, nosotros vamos a mostrarle que todo el mundo es capaz, que somos todos iguales. Entonces se arma como una cosa medio rara. Ellos quieren hacer tú como una especie de revolución. Porque el tipo este encima tiene una habilidad especial. Que tiene la habilidad de quitarle la habilidad de controlar los elementos a la gente cuando te toca. Si el chabón te toca, te quita la habilidad de eso. Entonces, bueno, la serie empieza a girar en torno a esto. Y la verdad que es... ¿Y Korra para qué lado patea? Bueno, Korra obviamente está en contra de esto. Esa está a favor de los maestros, está a favor de la justicia, de todo. Y pero digo, ¿está bien eso? O... Bueno, lo que tiene buena la serie es que... es mucho más madura que Avatar. Claro. Que la primera serie, que el último maestro de aire. Y por... O sea, se nota el cambio de la edad del protagonista, porque Aang era un pibito, Korra es una mina bastante más grande. Claro. Se nota como... problemas acordes, claro, a la edad. Aparte, con la edad de la gente que creció viendo la serie. Los que veían la primera cuando salió tenían 12 años, ahora tienen más o menos 20. Entonces es una serie mucho más madura. Y bueno, está, la verdad que está muy bien planteada. A los 20 ya maneja todos los elementos. Sí. Claro, está muy bien planteada. La ventosidad, cuidado con la verdad que estaba muy bien planteada en todo lo que son las situaciones que se van dando, porque te muestran... Primero, que el malo, como vos, como decías, es un malo que no es tan malo en realidad. Claro, o sea, porque vos quizás te podés poner de su lado. Unos ciertos dilemas morales, claro, entre comillas, que no sabes para qué lado. O sea, está bueno cuando pasa. Claro, porque cuando te empiezan a mostrar todos los personajes, todos los malos que van apareciendo, todos te dicen, no, porque había un maestro de fuego que mató a mi familia. No, porque yo soy pobre, no tengo trabajo, no consigo trabajo, porque todos los maestros consiguen trabajo y yo no puedo hacer nada. Están buenas las peleas porque en Avatar son muy buenas. Se van a la recontra pija. La animación es excelente, es terrible. Bájenselo en HD si lo quieren ver, porque es impresionante cómo se ve. ¿Lo seguirían pasando por Nickelodeon? Lo dan en Nickelodeon. ¿Mira? Sí, sale. Van por el 10º capítulo ahora. Van a ser 26 capítulos, no más. Va a ser más cortita que la primera. Bueno, que una cosa muy buena para todos los que les gustaba la acción de la original es que acá hay un deporte que inventaron que se llama el Pro Bending, que es una especie de deporte en donde se pelean los Bender usando los elementos y que es terrible. Cuando lo muestran en la serie, la verdad que es muy bueno. Quiero decirle a todo fanático de Avatar que el mejor capítulo de Avatar es un capítulo que una maestra de agua maneja la sangre. Se da cuenta que tiene el poder de maniobrar la sangre y se va a la cara. Bueno, acá hay bastante cosas de eso, vas a ver que cuando lo veas. Después también aparecen unos chones que controlan el metal. Y hay una mina que es tipo. Garra de metal o lo Wolverine y no, muy zarpa. Bueno, pero recomendás, Legend of Korra. Hiper recomendado, la verdad que yo no vi a Aang, pero siempre me hablaban, Pergo sobre todo, que es muy fanático, y le mando un saludo. Y la verdad que quería verla, no la pude encontrar todavía. Y empecé a ver Korra solamente por impulso. Pues dije, a ver qué onda. Y la verdad que me sorprendió. Real y Legend of Korra, ambos dos recomendados, súper muy copados. La verdad que vinimos a hablar de dos tanquecitos. Me han gustado ambas dos cosas que hemos hablado. Vamos a ir a la pausa para volver un poco con juegos, pero vamos a tener un poco de retro hablando de Tetris. Así que encastrate o después nos vemos. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos, todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll. exclusivo de Así se pasa el Boss. Serás lo que debas ser o no serás nada. Hoy les presentamos Me Gusta en 4, el final, parte 1. Según el mapa, estamos cerca de la Torre del Destino. ¿Qué son esas estructuras que aparecen antes? No estoy seguro, parecen dos patios antes de la entrada de la torre. En la casa de Exo hay dos patios, y en uno siempre está la vecinita. Bueno, te invito más a mi casa, boludo. Che, está fresco, Pachomba. Y ventoso para Peluquín. Ah, vos sabés de esa, ¿eh? No te voy a permitir que... ¿Qué fue eso? Tenemos compañía. Exo, parece invierno en la Ferrere, ¿podés hacer un poco de fuego? Sale bola de fuego con fritas. Manténganse juntos. Exo, ilumina ya cerca de ese árbol. No me jodas. Che, ¿era un esqueleto eso o un pibe de Halloween en Karate Kid? ¿Y a vos qué te parece? Che, boludos, presten atención. Ahí viene. Yo uso el escudo. Exo, congelalo. Ese escudo es antimagia. Yo puedo sacarle esa protección, pero necesito concentrarme para sacar mi aura. Escúchame, Mujica. Yo voy. Pero si no le sacás la magia, te vengo a buscar, ¿eh? Dale, que va. Yo te curo, Dolape. Pero dale. Y yo no te muevas tanto. Que no le puedo dar un flechazo. Che, ¿vos viste contra lo que estoy peleando? La espada del esqueleto pasó muy cerca de un guillo distraído. Logró esquivarla, pero el acero cortó algo peor. Un mechón de pelo de nuestro guerrero cayó al piso. Grave error. No, bardeaste. Dale, Chahu, que guillo se puso berserk. ¡Ololo! ¡Ololo! ¡Ahora, Exo! Con el pelo no, nene. Con el pelo no. Esta historia está llegando al final. El equipo está listo. Nestandel también. Tres más y se apagan las luces. Que Suero apague la luz. ¿Viste, Lucky? Están mejorando los chicos. ¿Posta, chabón? ¿Posta? Sí, lo van a necesitar para lo que viene. Lucky, sonido de final de capítulo. Bum, bum, bum, bum. Así se pasa el Así boss. Se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. El otro día estaba leyendo el Facebook de Santiago el Portillo y leí algo muy interesante que decía, ah, como cuando hacen... Y me acordé que hay una cosa que hace mucho no hacemos, porque estamos siempre up, pero la vamos a hacer porque es cámara y nos gusta, así que... Ha vuelto él, ha vuelto Indiana, ha vuelto Indy, ha vuelto el tipo del sombrero y total, el látigo. Es que yo me imagino, te juro que me imagino Indiana Jones, me imagino el látigo, la Situation, Harrison Ford. Es como ¿sabes qué? Yo creo que se me viene un montage a la cabeza que a medida que va avanzando nuestra canción, se van superponiendo las imágenes y termina toda una explosión indie ahí en una llama. ¿Sabes que para mí en este momento Harrison Ford allá en Estados Unidos le pica la oreja? Sí, dijo, epa, un escalofrío. Aparte me parece una cosa, es un arqueólogo. ¿Entendés? Tipo, anda a cagar, boludo. Es un arqueólogo con un látigo, ¿entendés? Es como si fuese, arqueólogo, no sé... Arqueólogo me hace acordar cuando hablaste del Gold Ranger. Y fue uno de los mejores momentos de la temporada. Te lo quiero decir, te vuelvo a felicitar por ese momento. No, cuando dijiste, y tenía una pirámide, anda a cagar. Casi me muero. Casi me muero. Lo que pasa es que cuando yo pienso... Son personajes que uno piensa, ¿no? Y se... O sea, como Dolina... Gold Ranger. Buenas noches. Dolina es la demostración de por qué vos no tenés que ser lindo, sino que te la puede parar por... Es un Mystic. Perdón. Bueno. Pero Afro vino otra vez. Sigue hablando Afro, qué garrón. Sí, boludo, la verdad que no. Y bueno, cada tanto te toca. Pero venís a hacer un retro muy particular. Quiero dedicarle esta sección retro a Nicolás Fishman. Es uno de mis amigos de toda la vida, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Está en Aspe Gamers. También siempre postea cosas de su página. El hombre de los celulares. El hombre de los, sí, sabe muchísimo del tema. Y es fanático enfermo del Tetris. A cualquier cosa que tenga Tetris. Le entra, así que... Entonces. Ya, no, por eso, por eso. Le mando un gran saludo, le dedico información esta de perfil a todo lo que tenga Tetris, le entro, ¿no? Está bueno. El perfil de Twitter abajo. Fue el que me enseñó a que las cuatro líneas son Tetris. ¡Epa! ¡Ah, mirá vos! Bien. Por eso. Le mando un saludo. Bueno, como había hecho en la intro, en la apertura, vamos a hablar del Tetris, vamos a contar la historia un toque, porque se cumplió 25 años de este juego, y como habíamos dicho, la verdad que me parece que si no es uno de los mejores juegos de la historia, pegan el palo. Y está muy, muy rico. Mejor es relativo. Claro, más importante. Lo que había puesto. Es distinto. Lo que había puesto en una nota es que me parece que en lo que son los 80 y 90 es la definición perfecta de lo que tenía que ser un juego. Era conciso, corto, divertido. Lo entendías con solo verlo. Ah, y también un saludo a mi vieja que es fanática del Tetris. Claro. Todas las madres son fanáticas del Pero Tetris. Pero se enferman, las madres. Yo quiero contar una anécdota. Tu vieja se me pongo la cascada. Sí, una vez nosotros veníamos en Santa Clara, gran lugar para veranear. Le mando un saludo a toda la gente santaclarense. ¡Qué lugar de mierda! ¿Cómo los quiero? Ojalá, a ver si me estás escuchando, con el frío, con la olita, está yendo ahí. Qué linda playa, por favor. Bueno, horrible. Lo vamos, te juro. Tenés una pata de pollo de Sandy en la mano, ¿no? Che, boludo, a los 15. Santa lo único Clara, bueno eran las medialunas. Tenía, che, había un samba en Santa Clara, papi. ¿Sabes lo que era ese samba? ¿Sabes lo que se ponía, papá? Lo movían tres gordos, ¿no? estaba apoyado de tres gordos. Arriba de tres gordos. Era medio gordo gordo, con el látigo. Movía, dale, gordo, movete. No, aparte me paraba toda la rompiendo. Quiero decir que... En Santa Clara del Mar. Qué nabo el que se paraba en el samba. Qué salame. Qué patético. Qué símbolo de la masculinidad estúpida. Pararte en el samba. Sí, sí. La rompe. Es como tener el fitito y ponerle esa bocina total, poderosa. Total, es lo mismo. Total. Pero vos sos pendejo. Estás ahí, papá. Estás luchándola, papi. ¿Qué pasa, boludo? Como si no luchara vos todos los días. Ojalá te hubieras caído y te hubieras roto un diente ahí. Porque el que se paraba en el medio del samba es un salame. ¿River bien? ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No vamos a volver nunca más! Nah, van a volver, no seas pelotudo. No, quiero decir que mi mamá estaba muy enferma un día en Santa Clara con la cascada. Sí. Iba tipo todos los días. Un día se me venía a buscar y me decía: ¿por qué no jugás un rato, Pim? 3 horas ahí, tranqui, mi vieja con la cacada. Pero estaba bueno porque ganaba fichas, entonces me volvía a dar, yo la rompía, era tipo, anda a pedirle, dale, ficha, fin. Bueno, vení, puta, tú. La cosa es que un día se enfermó tanto que empezó a jugar al Tetris y jugaba la caja de Tetris. Y iba, y una bueno, la noche, tipo 3 de la mañana, ponerle venía a mi cuarto, me despertaba y me decía, che, dale, dale, ¿querés jugar a los juegos? Y ya, ¿cómo va? Estoy durmiendo. No, pero vení, dale, no querés jugar, estamos con tu tía, porque mi tía también era fanática. Y me llevaban, tic, a los juegos. Era, creo que ya lo pregunté la vez que lo contaste, era la típica esa que le rodilleaba a la cascada para que caiga la ficha que está media. Ya hemos contado, creo que 3 veces mínimo todo esto. Todo el tema de la cascada. Un gran vigilante, el que le inventó la sirena a la cascada, que ahora si le pegás suena una. Estoy tratando de buscar el equivalente y no lo encuentro, pero sí, es muy vigilante, muy vigilante. Bueno, volviendo. Sí. Empezando, en realidad. ¿Verdad? Sí, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la historia del Tetris, no del juego en sí. Porque, como había dicho, la historia del Tetris, la verdad que me parece por lo menos que es muy interesante. Bueno, el Tetris fue creado primero en Rusia en el año 1986. Un saludo, Archa. Sí, lo creó un ruso llamado Alexei Pajitnov. Que el chabón lo había creado. Sí. ¿Cómo se llama? Alexei Pajitnov. O Pajitnov, o como le quieran decir. Saludos. Lo había creado en una computadora electrónica 60, electrónica con K, Academia Central de Ciencias de Moscú. Bueno, él. Sí, sí. Es importante el nombre de la academia. Ya sabes por qué. Sí, sí, sí. Es importante el nombre de la academia. Que sería tipo como si fuera la UTN de acá. Los rusos se hacen todo bajo tierra con vodka. Aparte. En los túneles. Iván Drago pegándole atrás. El Gulag. ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. En el Black Ops cuando... No. Bueno, dato de color, que el nombre de Tetris viene porque... Viene la palabra tetra en latín, que son 4. Porque eso, todas las fichas de Tetris están formadas por 4 cuadraditos. ¡Ay, la mierda! ¡No, sí, sí! Sí, sí, es un dato loco. Cada también. Ficha está como... ¡No, no puedo! Pensá tantas veces, son todas de 4. ¡Cómo! ¡No puede ser, muchachos! Hasta la que... Hasta la que parece un patito. ¡Esa la que... ¡Patito! Es una... La Z, boludo. ¡Qué patito! ¡Qué mente perversa, chabón! ¡Che! No me puedo creer, me acabas de... Es como cuando te dicen que la guía T es por guíate. ¡Claro! ¡Ah, no! Claro, ¡no! ¡Se acabaron! ¡Es verdad! Hace muchos años avivando giles, tío. Porque el bosque se educa. No. Así que mirá, creer, no pasa lo... que no te das cuenta porque por las fichas eran lisas ahí, en la primera versión. No eran cuadrados. No, en la primera versión. Siempre fueron cuadrados. No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. O sea, Tetris. Cada pieza compuesta por 4 cuadrados, cada 4 líneas te decía perdón, Tetris. Perdón que interrumpo, pero quiero hacer una pregunta de esas cosas de guía T. Y es una gran pregunta de mi vida en realidad. ¿Es verdad que el pantalón es porque va de la panza a los talones? ¡Oh! Tenemos un grupo en Facebook, pasá por la Gamer, por favor, a poner si es verdad o no es verdad. Me acabas de cambiar la vida. Un bosque de revelaciones, me parece. Total. No lo puedo creer. No, no, no, no, no sentido de todo. Se fue a la mierda, ¿no? Un capítulo de House acaba de pasar. Sí, sí, sí. Dimensión desconocida. Se fue a la mierda. Me mataste con esta. Bueno, bueno, como he dicho, ¿cómo volvemos después de esto? No, bueno, lo había creado, el chabón lo había creado para Electronic 60, que es una computadora rusa, y el juego lo portaron también para IBM PC. Apenas salió el juego, la rompía a cada persona que lo probaba, le encantaba, se enviciaba, y el juego se empezó a difundir bastante en Rusia. El chabón se empezó a hacer famoso y toda la bola. Esto llega a lo que sería a Hungría, a Budapest, en donde lo ¿en ven... ¿En qué año estamos? 86. Donde lo ven un grupo de húngaros, y decían portearlo para Commodore 64 y Apple II. O sea, al mismo tiempo que el Divo le hacía el gol a los ingleses, nacía el Tetris. Qué lindo. ¿Qué año? Un año. Y bueno, River salió campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. ¿Qué año? ¿Qué lejos quedó todo? Sí, y que los juegos salían para Apple. Sí. ¿Qué tiempo saqué? Un año raro, la verdad, ¿eh? Qué bien que estuviste. Bueno. Esta es la versión que llega, que es la que ve el presidente de Andromeda Soft, Robert Stein. ¿Qué fachero el nombre, por Dios? No, este no es el fachero. Que este chabón, vamos a ver, que sería el protagonista y al mismo tiempo el villano de toda esta historia. ¿Por qué? Esto es red social. Sí, no, es increíble la historia de esto. Bueno, este chabón entonces dice, che, este juego la va a romper, lo tengo que conseguir los derechos de esto. Entonces viaja a Moscú, se reúne con la academia esta de ciencias de Moscú y los chavos dicen, no, la verdad que los juegos no chupan huevo, nosotros ganar con esto, no, la verdad que no. Toma, anda pa' Shinnop, arreglalo vos. Lo mandan al creador de Tetris para que lo arregle, el tipo se pone a hablar y el inglés este le dice, che, te doy 100.000 libras. Te va y el ruso dice, me parece que la academia puede ser que le interese, no sé. El tipo venía con un jabón por semana, tipo claro. Un paquete de arroz. Entonces, y Pachetnov se va. Entonces, Stein se queda contento con esto, se queda con esta respuesta y se vuelve a Reino Unido. Automáticamente el chabón llega a Reino Unido, ¿qué hace? Vende los derechos para desarrollar Tetris a dos empresas que son Microsoft UK y Holobyte Spectrum. Que estas dos empresas son propiedad de un multimillonario que se llama Robert Maxwell, que tiene un nombre ya de fachero. Max Power. Sí, sí. Más o menos. Bueno, hola, y con... mi nombre es Peter Parker, ¿y vos? No tenía los derechos, bueno, y los vendió. Claro, esto es lo que quería que entiendan bien. El chavo no tenía los derechos de nada todavía, no había firmado contrato y vendió los derechos. Al toque, así como quería. Capitalismo salvaje. Tranquilo, claro. Perezoso. Bueno, ahí nomás los de Microsoft y los de Spectrum sacan el juego. Sacan el juego y empieza a ser un éxito. Lo sacan para PC en Estados Unidos y en Reino Unido. En todo esto, Stein dice, che, se me va a armar medio la podrida, me parece. No había conseguido los derechos. Entonces, ¿qué planea hacer el chabón? Planea hacer decir que los verdaderos desarrolladores e inventores del Tetris son los húngaros, que habían hecho la versión de Commodore y Apple. Pero justo sale una revista que es la CBS Evening News, muy bueno mi inglés, que entrevistan a Pachetnov como el creador del Tetris. Caen los chabones, los ingleses, y dicen, che, qué bueno su juego, que lo estamos jugando en Inglaterra y la rompe. Esto lo ve un organismo que es la ELORG, que sería tipo que el controla las exportaciones de Rusia. Imagínense, plena Unión Soviética, o sea, el año que estamos. Imagínate un moreno, pero soviético. Sí, sí. Tranqui. Entonces dice, che, pará, qué onda, esto nunca, nosotros nunca vendimos los derechos de esto. Che, fuera de joda. Es muy turbio. No, pero es buenísimo. Es, hay que hacer la peli. Hay que hacer la peli. Hicieron las redes sociales, esto es re parecido. ¿Cómo lo estamos haciendo la peli de Tetris? Están cargando. Obviamente, cuando le llegan, la ELORG le manda telegramas a Microsoft y a Spectrum, los chabones le quieren cortar las bolas a Stein. Stein vuela a Moscú, se reúne con la ELORG. Vuela al fin del mundo, sí, se va a la mierda. Se reúne con la ELORG y lo cagan a Pedro, lo cagan a puteada. Y después de varios quilombos, lo único que consigue el chabón es los derechos para desarrollar en computadoras. Computadoras, Acuérdense esto. Vuelve y el tipo dice, listo muchachos, ya está todo, no les preocupense. El vendehumo. Sigan. Es el Caruso Lombardi. A esto. Entonces, ¿qué agarran? Como Spectrum y Microsoft no hacían juegos para consolas, venden los derechos para desarrollar en consolas. ¿Con qué derecho? Porque ellos pensaban que los tenían. Claro. Ellos pensaban que los compramos son nuestros, no sabían qué había pasado. Spectrum se lo vende a Bulletproof Software, que pertenece a Nintendo, y Microsoft... Nintendo apareciendo todo claro. Esto, ¿no? Hola. Fíjate. Estos son los derechos para... Le vende los derechos para Japón. Y mientras que Microsoft le vende los derechos para Norteamérica y Japón a Atari. Oh. Y Japón, Claro, le vende los dos derechos. Ah, tranqui. What the fuck? Acá cuando empieza un... Acá cuando empieza una batalla legal entre Nintendo y Atari para ver quién se quedaba con Japón. Qué bueno, porque cuando decís batalla legal me imagino dos abogados en un caballo. Vamos, ay, Bruce Alokers. Lex, tú, Alex. Bueno, esta batalla legal la termina ganando Nintendo y en el 88 sale en Japón el Tetris para Famicom, que vende 2 millones de copias. Tranquilo. Bueno, estamos en el año noviembre de 1988. O sea, hoy serían 10 millones. Sí, mal. Sí, más o menos. Bueno, Nintendo está empezando a planificar para el desarrollo de la Game Boy, que es la que todos sabemos, la primera consola portátil de la compañía. Entonces piensan y dicen, che, el Tetris me parece que la va a romper para que salga con lanzamiento con Game Boy. Entonces lo mandan a Hank Rogers, que es el presidente de la empresa que dijimos que había comprado los derechos, para que consiga los derechos para desarrollar en portátiles, porque vos tenías que tener los derechos de cada consola, o sea, de cada quilombo. El boda estaba cobrando barato. Roger se pone a hablar con Stein y Stein sabía que él no tenía los derechos, entonces lo tuvo 3 meses al chabón diciendo, sí, pará que tengo que hacer un viaje a Rusia primero, le decía. Así textualmente, le decía, pará que tengo que regalar. Entonces Roger dice, pará, acá hay algo raro. Mientras se cortaba las huellas dactilares, acá hay algo raro. Sí. Cuando se cansa que Stein lo boludea, dice, ya fue, me voy a Rusia. Y acá es una escena totalmente bizarra, porque al mismo tiempo que Roger se va a Rusia, se van Stein a Rusia y se va Kevin Maxwell, el hijo de Robert Maxwell, que era de la otra empresa que hemos dicho. Entonces es una escena de sitcom. Llegan los tres al mismo tiempo. Sí, el mismo día. Al Elor. El mismo día, Alexei Belikov, que era el presidente de esta organización, la Elor. Los nombres son buenísimos. Belikov es malo de Jacob, sí. Pero de acá. Alexei Belikov. Sí, que era, totalmente. Que era el presidente de la Elor. De 24. Se reúne primero con Rogers, que era el de Nintendo. Y cae el chabón de Nintendo y le dice: che, ¿sabes? Mirá, nosotros estamos haciendo una nueva consola, el Game Boy. Y la verdad que nos gustaría que Tetris salga para Game Boy lanzamiento. Queremos los derechos para Tetris, porque la verdad que la versión de Family la rompió, funcionó re zarpado. Mirá. Y le mostró el cartucho en movimiento, todo. Y Belikov se queda y dice, che, pero ¿qué onda? Nosotros nunca le dimos los derechos a nadie para hacer juego en consola. No sé qué onda, qué están flasheando acá. Entonces Roger no entiende nada, qué carajo pasó. Y se va. Y Belikov le dice que venga más, que venga al día siguiente. Se va Rogers y cae Stein. Cierra la puerta, sí, toca el timbre de vuelta. Entra Stein. Tipo la de Franchella esa que tenía las tres minas. Sí. Claro. Naranja y media. Y lo agarra Bélico y dice, loco, vamos a definir acá y ahora qué carajo es lo que dice tu contrato. Entonces definen que el chabón tiene los derechos solo para computadoras. Entendiéndose computadoras como PC que constan de un procesador, monitor, unidad de disco, teclado y sistema operativo. Esto va a ser importante, recuérdenlo. Bueno, se quedan charlando un rato más y el tipo puede logra afanar lo que son los derechos para arcade también. Al toque después viene Stein. Stein saca los derechos para arcade. Puta. Al toque cae Maxwell y el chabón, Berico lo agarra con el cartucho de Family y dice, loco, ¿qué es esto? Explícamelo. Che, pará, no sé, ¿qué onda? Nosotros nunca le dimos derecho a esto. Y ahí el chabón se entera de que su filial de Inglaterra le había vendido los derechos sin consultarle a él. ¿A quién? ¿Para sin consultar a quién? A Maxwell, que era tipo... porque el chabón es un multimillonario que debe tener 1.000.000.000 de empresas. Ponele. Y nadie le consultó que están vendiendo los derechos los chabones de esa empresa a cualquier lado. Todos vendieron algo que no tenían. Claro. Todo. Esa misma noche, Roger se hace amigo de Pasty Schnapp, que era el canal de Tetris, que se habrán ido de putas, a saber qué hicieron. Le cayó muy bien. Al día siguiente caen los dos en la LORG. Entonces, a Rogers lo que se le ocurre para quedarse con los derechos, él dice, no, disculpe, no, la verdad que no, nosotros no sabíamos. Le vamos a devolver todas las ganancias que tuvo el Tetris en Family y se las vamos a dar. Entonces le pagan a los rusos y de paso le hacen una oferta gigante que para ir tipo a como se llama esto, de batalla legal para ver quién ofrece más por los derechos, y que Maxwell obviamente no la podía superar ni en pedo. Con esto, Nintendo... Claro, con esto Nintendo se queda con los derechos. Mientras tanto, acá viene la parte más graciosa de la historia. Del otro lado del charco, estamos en Estados Unidos. Atari, pensando que tenía los derechos para sacar... Atari estaba pensando que ellos tenían los derechos. Con el DT la rompemos. Claro, ellos están haciendo el Tetris para Family. Habían producido 500.000 copias, habían gastado una bestialidad de marketing, habían comprado una página entera de la USA Today. Uy, no sé por qué, pero ¿dónde te la vas a meter? Me parece. Bueno, y cuando estaban por sacar el juego, les cae un telegrama diciendo, che, loco, no, es nuestro juego. Chandos. Los tipos no entendían nada, demandan a... ¿Puedes decir que la pasó bien? Usó mucho WhatsApp el pibe que abrió el sobre y decía Nintendo Fame. ¿Qué dice? No lo puedo usar. Oye, chico. Bueno, no. ¿Y los carteles estos qué hacemos? Bueno. Entonces obviamente van a juicio. Lo que quería hacer Atari para el principal argumento que usaba en contra de por qué no tenían que tener los derechos Nintendo de consola era que ellos decían que el Famicom era una computadora en realidad. Porque si recordamos la definición de computadora que ha hecho Stein, claro, con procesador y todas estas cosas, eran cosas que el Family tenían en Japón. Eran de esos periféricos raros. Y o sea, los abogados siempre se agarran. ¿De dónde? Y me mira mal encima. Cuéntale este ladrón. Bueno, igualmente el juez termina diciendo que no, que la Elorg originalmente nunca quiso darle los derechos de consola, sino que querían darlo de computadora. Nunca quiso. Así que los derechos se lo va a quedar Nintendo, que fue la última que pagó. Y sí. Hola, ¿qué tal? Entonces se cancelan todas las versiones de Atari, que eran las de NES, y la que están empezando a hacer, una de Sega también. Bueno, y sale el Tetris en NES y en Game Boy. Terminan vendiendo 30 millones en Game Boy y 5 millones en NES. A todo esto, el último dato de color, que es el último, el cortito, que es este Tetris de Sega, solamente hay 100 versiones, 100 copias de este cartucho en el mundo, y es el juego más caro de la historia. Se vendió, el último que se consiguió, se vendió en eBay por $1,000,000. ¡A la mierda! Chúpame yo. Porque hay 100 nomás. Lo tenés que soplar noteando. Un aplauso para Afro. Ha sido un retro muy divertido. Increíble. La verdad que ha sido un busca de revelaciones. Sí, sí, fue la verdad que muchas revelaciones juntas. Es como que era complicado. Muy buena este de Tetris. Yo, sí, la verdad, quiero hacer una película. Es para hacer muchas películas, la verdad. Total, sí, muy bien. Bueno, hemos tenido retro. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, tenemos una sección del programa en el que todos nos relajamos y charlamos del séptimo arte, algo con el señor Ezequiel Leis. Vamos a la pausa y hablamos un poco de cine. borrachos vinieron con la PlayStation. Dígame esos juegos que llaman PlayStation. La estación de poder. No, una cosa que envenena la mente de los niños. Él gana puntos por matar policía. Él gana puntos y adquiere más energía por meterse y tener sexo explícito con prostitutas. Y los videos los pueden ver claramente. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. ¡Chúpense de esa tapija de la luna monórica! Las cosas en su lugar. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. La oveja negra de internet. Como nuestro meme grillo dice que hace así, nosotros le creemos. Y para demostrar que somos un montón, vamos a hacer bienvenidos. No, mentira. Tenemos la última sección de nuestro programa. Tenemos dos invitados especiales. En realidad son de la casa, así que no son tan invitados, pero nos gusta decirlo porque vienen a veces no. Entonces eso te hace ser invitado a una casa, imagino. Vamos a presentar a Pepe Grillo. Marcelo, ¿cómo estás? Hello. Muy bien, y tenemos a Nicolás Alonso, nuestro terapeuta gamer. Hola, hola. Que por un me marca que tiene una, decilo, bufanda como de seda, ¿no? ¿Bufanda como de, es así? Es una pañoleta india. ¡Ah! ¡Pañoleta la, india! La. Carchás poco, se llama también en otro idioma. Bueno, tenemos sección de cine. ¿De qué vamos a hablar, Ezequiel Leis, EXO, en cine? Aprovechando que salió Prometeo esta semana, vamos a hacer algo totalmente no original. Vamos a hablar de Alien. Sí. Porque, más o menos. O sea, era hablar de Alien o hablamos de Prometeo, pero como ya tiene nota Prometeo en la página, era como, bueno, se fue. Igual de hecho Alien también tiene. Iba a decir eso. Sí, porque en el séptimo 2 está la review de. La Blu-ray view. La Blu-ray view, en realidad, claro, del Blu-ray de todas las Alien. Un saludo a Rento que me la prestó, está genial. Mucho. La edición. De hecho, hice una nota zarpadísima larga y faltaron un montón de cosas por meter. Así que ahí vamos a comentar un par de cosas. La historia de Alien, que venimos de Tetris más o menos, no es tan loca como la de Tetris, pero tiene sus cositas así también. En los 70 estaba Dan O'Bannon, que es el escritor del original, que fue a la universidad nada más y nada menos que con John Carpenter, ponele. Por tirarte un nombre, ¿no? Entonces, para su tesis, el pibe Carpenter quiso hacer una película en el espacio que tenía que ser un corto, en realidad, para la tesis. ¿Escape from Space? No. Ojalá. Y después se dieron cuenta que era zarpada la película, iba a ser un largometraje copado, y dijeron, bueno, yo pues hagámosla como una película independiente larga. La hicieron, se llamó Dark Star, y trata es como una parodia 2001, dice en el espacio, con un monstruo medio que no da miedo ni en pedo. Entonces Dan O'Bannon dijo, che, igual yo tenía ganas de hacer algo más terrorífico, como más gente varada en el espacio, como, no sé, más tenebroso, digamos. Entonces, como era la película de Carpenter, no dijo nada. Y después, como terminó, dijo, bueno, che, me voy a hacer mi película, a ver qué onda. Y empezó el guión y el chabón tenía toda la idea. Tenía toda la idea del monstruo saliendo del pecho de alguien, de cómo se reproducía todo eso, pero no podía avanzar de la primera escena, la verdad que no le daba. Entonces, después de un par de años, lo llamaron de... ¿No le da la nafta? ¿No le da el presupuesto? No podía arrancar. Claro, estaba como que no podía. Okay. Entonces, entre proyectos y proyectos, hizo la película de Doom. Un saludo a Chahu. Dune, no Doom. ¡Ah! Sí. No dijo Doom. Claro, no entiendo. Porque en el corte hablamos de la película de Doom. Un saludo de Rock. Peliculón, de hecho, sí. Bueno. Dale. Y después de un rato, qué sé yo, volvió a Estados Unidos sin plata ni nada. Se quedó durmiendo en el sillón de un amigo. Que la verdad que no me puedo acordar el nombre, pero es muy importante para este momento. Pero bueno, nada, con lo que... Conste que todo esto lo está diciendo desde la cabeza. No tiene nada anotado, Exo, sí. En estos momentos. El amigo se llama John Doe. Dale. Bueno, NN, Natalia. Entonces, nada, empezaron a tratar de meter ellos un poco de onda al guión y terminaron el guión. Copado. Lo mandaron a un par de estudios, a nadie le gustó. Nada, decían que era una verga, decían que no tenía sentido. En general, estas grandes películas tienen esas historias, sí, de... pasa mal. La llevamos a 3 estudios y nadie le... El Señor de los Anillos pasó por todos los estudios y nadie lo quiso. Y New Line Cinema dijo, le voy a dar unas fichas. Oh, y mira cómo más o menos. Los Beatles. Claro, también. Bueno, más o menos. Sí. Hay músico. Sí, y un día va a venir Nico a hablarnos de la historia de los Beatles también. Totalmente. Bueno, la cosa es que llegan a un estudio, Brandywine se llama, que... ¿Qué? ¿Ah? Bueno. Que nada, que bueno, que también les parece una verga, pero dijeron, bueno, tiene algunas ideas copadas, vamos a ver qué onda. O sea, se reunieron los tres capos de ahí del estudio y dijeron, bueno, vamos a reescribirlo, porque es una pija, vamos a reescribirlo, vamos a poner nuestro nombre, no sé qué es nuestra, vamos a romper. Bueno, el tema es que Dan O'Bannon sentía muy propio el proyecto, era como su hijo, digamos. Entonces no le gustó nada. La cosa es que el guión tuvo 8 reescrituras por estos tipos. Y el guión final, que es la película básicamente, es muy parecido al guión inicial. Directamente. El tema es que estos productores agregaron 2 cosas muy importantes para la saga, que son... Una, el protagonista iba a ser un hombre. Buah. Y él dijeron que no, che, puede ser una mujer. Tranqui. Y el segundo, que iba a haber un personaje que era un androide. O sea que no es lo más importante de la película, pero son dos cosas tremendas. Dos claro. Entonces, bueno, tenemos el guión. Vamos a buscar un director, a ver qué onda. Bueno, había una película que llamaba Los Duelistas, dirigida por Ridley Scott, que no era nadie en ese momento. Y dijeron, bueno, vamos a llamar a este pibe, a ver qué onda, qué sé yo. Porque parece que tiene ideas como que sabe lo que quiere. En ese momento llamarlo me parece que era más fácil. Sí. Entonces lo llaman. Dice, bueno, dale, vamos a ver. Y aclaro con tarjeta. Vamos a ver qué onda. Le gustó la idea. Había una exposición en Europa de un artista que se llamaba Giger, que hacía cosas muy perturbadoras. Con pitos. Más o menos, había cosas con pitos. Porque esos son dos pitos, boludo, de la sobra del chon. Bueno, tranqui. Ah, yo pensé que lo hacían joda. No, es verdad. No, boludo, lo hizo en serio. ¿Pero es Giger o Bigger? Como las tortas que hace Pauletti. Sí. Vamos a decir que la compañera de cocina de Polo le mandamos un saludo, realmente un abrazo en realidad. Que hace pijas de chocolate. Y adentro tiene chocolate blanco. Si a alguno le interesa, le gusta el chocolate. Y adentro el chocolate blanco tiene. Claro, claro, bien realista. Bueno, la cosa es que el chabón, a Ridley Scott había visto la exposición del chabón, el libro que había hecho todo, y le gustaban mucho los diseños. Y al toque ni bien vio su diseño, dijo, bueno, esto tiene que ser. Y tipo decían, bueno, aquí hay que modificar. No, esto tiene que ser. Esto que veo acá es el monstruo, digamos. Entonces dijo, bueno, está bien, dale. Entonces Ridley Scott estaba muy entusiasmado con el proyecto. Hizo una especie de cómic, como un artbook, digamos, qué sé yo. Y gracias a eso pasó el presupuesto al doble. Porque sabés que dijeron, bueno, che, buen. Bien, estás entusiasmado, vamos. Sí. ¿Tenés una idea de lo que querés hacer? Vamos. Dele que es un pastel. Claro. Entonces, bueno, la cosa es que juntaron ahí y faltaba el protagonista. A ver qué onda, qué hacemos. Bueno, vamos a hacer 8 personajes, vamos a hacer que sea bien oscuro, bien tenebroso, bien qué sé yo. Necesitamos una mujer que haga. Bueno, ¿qué hay? Y hay una mina acá en teatro, Sigourney, no sé qué se llama. Vamos a llamarla, a ver qué onda. La cosa es que la mina. Sí, Sigourney. Sigourney. Sí. Y nada, llegó última la audición, todo. Y dijeron, bueno, nada, mira, estamos muy cortos de tiempo, tenemos que empezar a filmar. Ponete esto que es el vestuario de la película. Este es el escenario de la película ya armado. Vamos a empezar con las escenas y vemos si va, y si no, ponemos a la otra que está acá. No te ponemos mucha presión, pero perdiste. Claro. Y nada, y hay escenas que están en la película de Alien que son pruebas de. Sí, son pruebas que le hicieron a la mina. para el papel. Nada, un poquitito nomás. O sea, bien. O sea, bien. Así que bueno, nada, sacaron eso. Sacaron la película en el 79. La rompió, era una novedad. Era un monstruo totalmente nuevo. Era una idea totalmente nueva. La tecnología, el androide, todo. La verdad que fue eso. Es en año 79, recién 2 años después de Star Wars. Claro. O sea, de hecho, la Fox dijo: bueno, aprovechemos ya lo más. Claro, el tiempo era por eso. Porque había salido Star Wars, estaba el auge del espacio, todo eso, y había que sacarlo. Y bueno, la rompió. Podrían haberlo hecho tranquilamente. La verdad que, no sé, por ahí si la gente o los actores no tenían buena onda, se iba todo el carajo. Porque en realidad la idea, creo que se arriesgaron bastante. Ya con poner una protagonista femenina era como, bueno, ¿qué haces? Pero la rompió, y la rompió, y es un hito del cine, y es un personaje que mítico, directamente, es la posta. Habló de Freddy. Sí. Oh, queríamos comentar que estamos viendo todas las Freddy's acá con nuestro terapeuta. Así que bueno, nada, ya hablaremos de eso. Así que bueno, un par de años después dijeron, bueno, che, vamos a hacer una secuela porque la rompimos. Se nos está acabando la plata, vamos a seguir facturando. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿con qué se empieza? Con un guión y vemos qué onda. Bueno, hay un chabón que puede hacer el guión y puede dirigir también. Buena onda, okay. El tipo. Ahora está por salir una película del Terminator, se llama. Hay que ver, si la rompe con Terminator, lo llamamos, si no, vemos, no. Vemos. Y bueno, ¿cómo se llama? James Cameron. Bueno, vamos a ver qué onda. Tipo, dirigió Piranha 2, pero nada, cualquiera. O sea, vamos a ver si Terminator está bueno o no. Bueno, sí, la rompió, obvio, con Terminator. Lo llamaron para esto. Y desde el primer momento, Cameron dijo, bueno, no. No voy a hacer otra versión de la primera, porque primero que es muy buena, y porque segundo... quiero hacer mi Aliens. Entonces agarró, no va a ser tanto de terror, si bien va a estar el bicho y va a ser genial, sino que va a ser un poco más de guerra, digamos. Vamos a poner un grupo así de fortachones de elite, qué sé yo, soldados resarpados y miles de aliens. Miles. Porque, tranqui. Porque hoy James Cameron haría un Gears of War. Bueno, de hecho, los marines especiales prácticamente nacieron sí, ahí. Sí, sí. Porque en la primera era un solo alien. Ya en la segunda, si hacías lo mismo, no iba a ser, no iba a causar el mismo efecto. Entonces nada, pusieron miles de aliens contra soldados, qué sé yo. Volvió Ripley, o sea, Sigourney Weaver. Hay otros personajes también copados. Hay otro androide. La verdad que está buena por eso, porque es la esencia de esta alien, el alien, el bicho. Pero es una cosa totalmente nueva, una lavada de cara total. Que está realmente muy copada. Y aparece la reina Alien y todo. Ah, una cosa que quiero decir. La última, la cuarta Alien salió en el 97, así que voy a spoilear todo. Me chupan todos. Sí, obvio. Pero no importa. No, la cosa que aparece la reina. Si no la viste, mirala. Mal. Y 12, de hecho. Por eso, sí. ¿El 97? Sí. Más, boludo. No, boludo. 15 años. Ya fue, boludo. Joder. Bueno. Y eso fuiste al pele. Estudiamos gilada, ¿no? Matemática, ¿verdad? Está bien, está bien. Bueno, y la rompió. En el 86 salió Aliens con el bajo nombre Aliens. Y la verdad que estuvo genial. Siempre James Cameron tuvo la idea de hacer la 3. Pero bueno, la verdad que hizo Terminator, Terminator 2 y ya se fue carajo. Entonces dijo, nada, voy a hacer Titanic. Y la rompió. Tranqui. En el los 90 más o menos. El estudio dijo, le vamos a hacer. No, el estudio no, en realidad el estudio no quiso hacer nunca la tercera. Pero la gente la pedía porque el 2 no termina, como che, acá termina la historia, como que sí, zarpado, pero mal. Y la gente la quería y hubo un par de guionistas que se juntaron a hacerla. Y el guionista principal era Vincent Ward, que no hizo muchas cosas conocidas. Pero el tema es que el chabón quería también cambiar toda la onda de Alien, digamos. Sí, porque sí, una fue de una manera, la otra fue de otra. Claro. Sí, a la tercera había que hacer un otra calor. Cosa. El tema es que se zarpó. Quería hacer un planeta donde estaban todos recluidos de la tecnología por elección propia y como que era todo de madera y eran como monjes y la isla de Gilligan. Claro, y como que a nadie le gustó la idea. Rescataban cosas, pero a nadie le gustó. El tema es que el chabón hizo un guión. Y lo mandó y le dije, no. Y así nació Matrix. No, sí. Mentira. Y al final como que se fue el chabón porque no respetaba nada de lo que el chabón quería. Le iba a dirigir él también, pero al final no. Entonces dijeron, bueno, el estudio dijo, bueno, ya fue, tenemos un guión acá, vamos a hacer algo, porque si no, no, cagamos. Entonces dijeron, bueno, mira, acá hay un chabón que hace publicidades. Dirigió un par, están copadas, qué sé yo. Es un toque joven, tiene casi 30, no llega a los 30, pero bueno, vamos a ver qué onda, capaz. Tiene buenas ideas el tipo. ¿Cómo se llama? David Fincher. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué onda, qué sé yo. Capaz que sí, en algún momento le va a ir bien, qué sé yo. Bueno, entonces agarraron y rescataron ideas del guión del chabón, pero no todo el guión. Entonces David Fincher agarró su primera película con pedazos de guión. Tuvo que ir recreándola mientras filmaban escenas nuevas. Porque no tenía. No tenía un guión definido. Nunca tuvo un hilo. Tuvo que ir armando el relleno. ¿Y sabes cómo hizo eso? ¿Pues es un problema de chocón? ¡Drogas! Entonces, para armarlo, fue haciendo escenas sobre la marcha, llegando el guión, qué sé yo. Bueno. El tema es que cuando terminaron, se dieron cuenta de que había muchas cosas de más y sacaron. Entonces, en esta edición que me prestó Renton, tenés para elegir la edición original. Y la, bueno. Y la super edición Extended Directors Cut. Sí, claro. En la que ves, no ves en la edición especial no ves escenas eliminadas. O sea, ves escenas eliminadas. Pero no es que son eliminadas nada más, sino que son que reemplazan a otras. Entonces, es una versión totalmente distinta. Entonces tenés dos películas directamente. Claro. Pero son posta dos películas. ¿Y cuál es mejor? A mí me gustó la especial mucho, la verdad que sí. Porque. Lo que tiene la original es que está muy centrado en Ripley y como que no se llega a explicar mucho el lugar donde están y los chabones pelados. La 3. Bueno, en la 2 se escapan del planeta donde estaban los aliens y se van a una nave. Están en éxtasis, hipersueño. Y de repente hay un accidente adentro de la nave, qué sé yo, hay un incendio y sale la cápsula auxiliar, sería, y cae en un planeta donde hay una prisión, donde son todos hombres, doble cromosoma Y, no sé por qué lo aclaran, que son todos revioladores, qué sé yo, asesinos, todo eso. Freddy nació así. Sí. Y son 25 prisioneros, no sé qué, son todos hombres y hay un problema de piojos y pues son pelados. Nada. Ah, bueno, esa es genial, esa es genial. Un saludo a Chahu. Sí, sí, buena onda. Pegale un toque, che. Abate tipo, claro. Pudieron crear una nave que viaje al hiperespacio, pero no tenían una cura contra los piojos. Y no, boludo. Peine claro, fino, bueno, peine el fino. Tema es que era también funcionaba como una refinería de no me acuerdo qué mineral. Bueno, el tema es que cae ahí y Ripley había caído con un par de personas más, estaban todas muertas, qué sé yo. Y de repente empiezan a pasar cosas extrañas en el planeta. ¿Qué debe haber pasado, ¿no? Bueno, que se ve que había un alien en la nave, no sé, algo así. Bueno, la onda era que era un alien en la película, como la primera, pero era como algo distinto, como que se movía distinto, era más tenebroso, era más rápido, era más jodido de zafar, el chavo. El tema es que, bueno, la original sí es como que hay escenas, o sea, es mucho Ripley, nada más, y como que el resto de los personajes, bueno, está, pero no importa, ¿entendés? Como que cuando descubren que tiene un bicho adentro Ripley, dicen, bueno, ¿qué onda, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y bueno, y al final es la posta. Al final la rompe zarpado. Y la versión extendida super especial tiene escenas distintas que explican, que no explican tanto lo que pasa en la nave cuando están viajando, pero que se centra mucho más en el planeta, digamos, en los personajes, en los monjes estos, en los pelados, en la relación entre ellos, en cómo les afecta que caiga una mina en el planeta, que son todos hombres y bueno, sale, pero, o sea, que sí, está buena, pero... ¿Con qué cliffhanger te deja...? ¿Alien 3? Sí. No tiene un cliffhanger. No. Termina la historia. Okay. Ripley se tira a la lava y se muere. Ah, ok. Parece la 4, Bueno, pará. Y nada, y la verdad que esta a mí me gustó porque centra bien los personajes y como que es interesante la historia de los chabones. Además, no es mucho más larga tampoco la extendida. Entonces como pero que... no tuvieron huevo para hacerlo. Y bueno, es que no sabían qué hacer, boludo. No había guión, no tenían idea. O sea, David Fincher hacía lo que podía, pero bueno. Y después la rompió en campo. Pero bueno, nada. La verdad que la tesis está copada. Igual, sí, todos hay mucha gente que la odia. Porque, no sé por qué en realidad, pero sí, es distinta, es muy distinta a las demás, obvio, eso seguro, sí, de una. Gran juego de Sega, el Alien 3. Sí, sí, sí, mal. Bueno, lo que tiene, que por ahí lo recuerda mucho, es porque ahí se rapa Ripley y queda fachera igual. Bueno, entonces... Queda fachera. Sí, toda la facha. 5 años después, la llaman a Sigourney Weaver y le dijeron, che, sale Alien 4. Sí, pero estoy muerta. ¿De qué me hablas? Ah, bueno, pará, voy a hablar con un guionista a ver qué onda. Bueno, tranqui. La gran Shepard. Llaman al guionista y dicen, che, hay que hacer Alien 4. Bueno, dale, sí, re, porque era fanático el chabón. Dijo, bueno, sí, dale, pero tiene que estar Ripley. Bueno, ok, vemos. Vemos. Te llaman 5. Sí. Al final hizo el guion todo, bueno. ¿Quién era este guionista? Josh Whedon. Así le transformó la cara. Che, pero pará, hizo Alien 4. No, qué importa. Mirá lo que nombraste, mamá. Se me pone venosa. Igual me encanta cómo la saga de Alien siempre pasó por esta misma situación. Sí. Bueno, y llamaste pibe que recién está arrancando. ¡Pum! Ridley Scott, ¡pum! James Cameron, ¡pum! David Fincher, Josh Whedon, tipo, más o menos. Mal, zarpado. Y bueno, nada, Josh Whedon es un guión. Yo dejo que Josh Whedon me haga lo que quiera, más que un guión, o sea. Hizo un guión copado. Que me compre la mañana el desayuno, todo. Llamaron a un director, un francés, Jean-Pierre Jeunet. Pará, tengo un francés, a punto de ver. Que había hecho La ciudad de los niños perdidos, creo que no sé si lo hizo antes o después. Había hecho también Delicatessen, que no sé si lo conocen. Y después de Alien hizo Amélie. Ok. Película, como, bueno. Tipo así, lo mismo, más o menos lo mismo. ¿En serio? Sí, no. Pensé que era tu película preferida. Sí. Yo iba a decir, no, me jugaba la vida. No, que sí. La mejor película de la vida. Buena película, Amélie, para Bueno, sí. Un jueves lluvioso. Sí, llevaba una match 3. Siga. Bueno, y nada, había que revivir a Ripley. Ah, porque la que levantás seguramente es del Bafisi. ¡Heidi! Decía como dice el tag. Bush. ¡Che, Bush! Y no George. Sí, Exo, por Dios, sacaron de este quilombo. Bueno, la cosa es que le preguntan a Wigan, che, ¿cómo vamos a hacer para revivirla? No se me ocurre otra cosa que clonarla. Vamos a ver qué sale. Bueno, la verdad que no sé qué le parece a los demás, pero la verdad que a mí la historia me copó. El tema de la clonación y la parte en que va a la sala donde están todos los clones fallidos, la verdad que me pareció genial. El tema es que, bueno, la película es tipo, cae una nave de piratas con Ron Perlman y tipo, somos todos reforzudos y nos rebancamos y tengo pistolas que salen de las manos y... es un grupo medio... Está bueno, qué sé yo, es buena onda, sí. O sea... Como lo describís, es una garcha, pero no importa. Sí, no, lo que pasa es que vos la ves y no tiene nada que ver con alguien, claro. Posta que no. Posta que no, pero bueno, el tema es que, bueno, el origen de esta nueva Ripley, que no es tan humana, sino que es medio mezcla de las dos razas. Y el final, cuando ves a una nueva mutación y ves a los experimentos que están haciendo con los aliens y todo. Porque de hecho, Alien, lo que tiene de común con Mass Effect, ponele. Que todo el tiempo está. Me pongo de pie. Todo el tiempo está la Weyland, que es la corporación, el monopolio, digamos. Que. El grupo que siempre le chupa un huevo el factor humano de las misiones de exploración que van. Y siempre quieren recuperar un alien para estudiarlo y usarlo de alguna manera. Entonces, en esta, como que lo hicieron directamente. Entonces está copado. Realmente la historia está buena. Pasa que tiene mucha acción y. De hecho, en el Blu-ray este explican toda la parte, que hay una parte que van nadando, que debe durar 5 minutos, pero la explican como si fuera, qué sé yo, zarpada. También está la anécdota de la escena de básquet, cuando en la primera toma de espaldas la mina la mete en el aro a 3 metros. Entonces, la película a mí me gustó. Que no es de terror ni en pedo, eso seguro. Okay. Que, o sea, no es la de la línea del resto de la saga, pero como película está bien. O sea, ¿alguien favorita, eso? Yo creo que la 1 no todavía no... Ese es el tema, de hecho. ¿Por qué vuelve Ridley Scott a ser Prometeo? Porque creo que nadie pudo superar la revolución, digamos, o el concepto que metió la 1. O sea, porque la 1, o sea, es un grupo de chabones encerrados en una nave con un bicho. O sea, en ese momento era genial y hoy en día también. O sea, es buenísimo. Yo creo que la 1 es la mejor de todas. Encima, si la ves en HD remasterizada, se va al carajo. Un aplauso para Ezequiel Ley. Bueno, para finalizar este programa que ha sido de revelaciones y cosas divertidas, la verdad que me... ¿Te gustó el programa, Ixo? Sí. ¿Sí? ¿La pasaste bien? No, pero no tiene nada que ver. Ok. Normal. Tenemos para contarles que Nicolás Alonso, también, aparte de ser nuestro terapeuta, es nuestro diseñador gráfico. Alabado sea el señor que lo hemos encontrado en nuestras vidas. Y ahora empieza como una cosa que medio gospel. No, y básicamente lo que vamos a ver ahora es el nuevo diseño del logo de Asper. Y nunca lo vimos. Quisimos hacer esta. Son los que pasaron a la final. Sí, sí. Son los que llegaron a la final. Y hay tipo un estudiante de intercambio que viene también a presentarse. A quien lo vamos a recibir sin hacer ningún tipo de discriminación. Es negro. Y lo vamos a ver. Bueno. Vamos. Chao, hasta la semana que viene. fighter, love to win or to fall.